Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, hay algunos inventos que realmente han transformado el desarrollo de las civilizaciones porque pues le han permitido llegar a lugares geográficos donde quizá no hubiera podido llegar. Uno de ellos es la rueda. Qué bueno que hoy nos hablara sobre la historia de la rueda. A ver, asumir la historia de la rueda, pues es asumir también una serie de especulaciones, porque cuando la rueda aparece en la historia de la humanidad, realmente aparece sin teoría, aparece simplemente como un elemento que facilita el llevar cargas y el desarrollar más facilidad en el transporte y desarrollar de alguna forma más velocidad en llevar algo de un lugar a otro. Cuando nosotros pensamos en los primeros hombres, estaríamos pensando en los que dieron razón de la rueda, en los que hicieron grabados en piedra mostrando el uso de la rueda, estaríamos pensando en lo que se llama la medialuna fértil. La medialuna fértil es el sitio donde se desarrolla la cultura de Occidente. Sería lo que hoy en día es Irán, Irak, todo lo que es Palestina, entendiendo por Palestina pues una zona geográfica donde está el Líbano, Siria, Israel, Jordania y Egipto. O sea, se llama medialuna fértil porque ahí estaban los grandes ríos de la historia antigua occidental, estaban el Tigris, el Éufrates, el Nilo. ¿Y qué quiere decir esto? Que hayan unos ríos grandes ahí, que las ciudades se fundaban al lado de los ríos, y en el momento en que se fundaba una ciudad, las necesidades de esa ciudad obligaban al desarrollo de nuevas técnicas, que es una cosa que es muy interesante. Cuando aparece una ciudad, los problemas de la ciudad plantean la necesidad de solucionar esos problemas y de que aparezcan nuevas soluciones. Entonces, para las primeras ciudades de la medialuna fértil, el descubrimiento de la geometría va a ser muy importante. Hay que tener en cuenta que antes que hacer la rueda, porque no se hizo al azar como aparecen las caricaturas, ¿cierto? A alguien que se le partió una piedra y le volvió una bolita. No, antes de eso hubo un juego muy fuerte con el diseño geométrico. O sea, estas ciudades que quedaban a la orilla de grandes ríos, cuando los ríos inundaban las vegas, o sea, los lados del río, y luego bajaba el curso del agua al nivel normal, la gente aprovechaba para sembrar, pero también aprovechaba para hacer dibujos sobre la tierra. Y ahí es donde empieza el hombre a trazar líneas, a trazar cuadrados, a hacer triángulos y a encontrarse o a enfrentarse con algo muy importante, que es el problema del centro. ¿Dónde está el centro de algo? Entonces descubren que el centro más funcional de todos es el centro del círculo. Cuando se hace el círculo, que van a ser las primeras murallas, son todas circulares. Estar en el centro del círculo permite ir a cualquier lugar de la muralla en muy poco tiempo. Permite desde el centro defender la ciudad. Entonces, lo primero que van a hacer con esos círculos son ciudades, son pozos, con el fin de poder a través del círculo saber por dónde se tira el recipiente que va a sacar el agua. Le van a dar esa forma circular, van a encontrarse con algo pues que no deja de ser muy interesante, y es los sembrados. Los primeros sembrados, antes que ser rectangulares, son circulares, porque ese círculo les permite estar siempre, tener un dominio muy grande sobre el centro. Y si el centro de ese círculo es un pozo, pues saben que pueden llevar agua a su sembrado a cualquier punto cardinal sin mucho esfuerzo. Luego, en estas sociedades de la medialuna fértil aparece un animal que es el caballo, que después lo vamos a convertir en una medida de fuerza. O sea, todavía cuántos caballos tiene un motor, por ejemplo. Entonces, ese caballo que les permite movilizar una gran cantidad de cosas va a tener un problema, y es el espacio. Un caballo, pues es un caballo, y caben dos jinetes, o caben dos cargas de trigo, o caben, pero es poquito. Y a esos caballos, como después se descubre con los Pieles Rojas, les pegan una especie de estera en la parte de atrás, para que sobre esa estera se coloquen cosas y el caballo lo pueda arrastrar. O sea, descubren algo que es interesante, es la palanca. Entonces, ese juego de la palanca permite que un caballo, como hacía un caballo Piel Roja, se le pusieran dos maderos, uno a cada lado de la grupa del caballo, colocaran una tela y ahí llevaran personas, por ejemplo, personas enfermas, ancianos. Y el caballo, pues, de alguna forma desarrollaba menor esfuerzo que si tuviera que empujar eso plano. Los Pieles Rojas nunca descubrieron la rueda, como tampoco pasó con los incas, ni pasó con los mayas, ni pasó con los aztecas, a pesar de que conocían el círculo. Hay que tener en cuenta que el calendario azteca es un calendario circular, lo mismo que el calendario azteca. Sin embargo, no crean el aro, llegan a crear el aro en el juego de la pelota, lo que hacían los mayas, que tenían unas pelotas de caucho y las introducían a través de un aro. Logran crear el ojo de buey, o sea, ventanas redondas, pero no logran llegar hasta la rueda. En la media luna fértil sí llegaron hasta la rueda. Entonces, esa rueda la van a unir inmediatamente al caballo. Y esa rueda unida al caballo, pues soluciona ya un gran problema de transporte, además de vida útil del caballo, porque el caballo, mientras era joven, se servía para la batalla, para hacer grandes recorridos, pero cuando ya el caballo se volvía viejo, lo empezaron a utilizar en el arado, y después descubren que con la rueda, con esas primeras ruedas unidas a un eje, ese caballo viejo le sirve para hacer transportes de grandes cantidades de mercancía en territorios cortos. Viene una primera creación de la rueda, o sea, pegamos dos círculos de madera, los unimos con un eje, encima le ponemos una especie de tabla y eso lo pegamos a la grupa del caballo. Y el eje funcionó gracias a haber descubierto previamente el centro de ese círculo. Sí, claro, es que por eso es tan importante eso. Ahora, el problema de esas primeras ruedas fue por dónde las vamos a mover, porque no habían caminos. Pues ahí viene todo un cuento. Hay que tener en cuenta que ya los caminos reales, lo que nosotros conocemos como carreteras y cosas, son fruto del siglo XIX-XX. Entonces, cuando uno ve ciertas películas en la época de Colón y eso, donde hay caminos, ¿no? Esos caminos no existían. Incluso me acuerdo de una película que es la historia de Juana la Loca, que traslada el cadáver de Felipe el Hermoso, pero son muy serios en esa película, lo van llevando por un valle, y para subirlo se les vuelve, pues, cualquier cantidad de problemas. Alguien dice que antes de llegar a esta rueda, el origen de la rueda fueron los troncos de madera que cortaban, y cuando los vieron rodar, a alguien se le ocurrió, hombre, de pronto podemos llevar cosas sobre troncos de madera redondos, empujando los troncos y empujando las cosas. Esa es una de las teorías que hay sobre la creación de las pirámides, de cómo fue una suma de troncos que se podían empujar y encima llevaban las piedras. Pues todo eso es teoría, es algo, es una especulación, porque como digo, en términos de historia no hay nada que diga que la aplicación fue esa. Al fin y al cabo, nosotros tenemos un problema en el siglo XXI, y es que tratamos que nuestra lógica se acomode 4.000 años antes, 5.000 años antes, y eso pues no nos va a dar. Sin embargo, ya los sumerios sí le dan un uso a la rueda. Crean unos. Los mismos animales han ido creando los caminos, porque el animal toma por la parte más fácil, la que tiene menos obstáculo, y ya al menos, pues siguiendo los caballos, podían hacer eso, o moverse por sitios muy planos, porque llegar a las carreteras que subían a la montaña y eso, pues todavía se. Todavía es muy complicado. Abriendo un paréntesis, por ejemplo, en Colombia existían unos hombres que cargaban a otros detrás en una silleta. O sea, ese señor que uno ve cargando una silleta con flores tiene como origen a un hombre cargando a otro hombre en esa silleta. ¿Pero eso es originario de Sudamérica? Eso, a ver, no. Eso se puede haber dado al mismo tiempo en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, es muy simpático cómo los chinos, que son tan buenos inventores, llegaron a la rueda muy tarde, muy tarde. Ellos manejaban lo que era el palanquín. Los mismos romanos, para cierto tipo de tramos donde no podía, la rueda se reventaba, utilizaban personas que cargaban al otro. Entonces, eran cuatro hombres, cada uno cogía de un extremo, de un extremo de los palos donde habían colocado la el sitio donde iba a ir la otra persona y cargaban con él. ¿Y cómo era el palanquín chino? Muy parecido. El palanquín chino eran dos travesaños grandes, cubiertos de madera de lado a lado, o sea, se cogen dos líneas paralelas y se le ponen una especie de cruceros de madera, y encima venía el sitio donde iba a ir el emperador o la emperatriz o el cónsul, cualquiera de estos, y lo tomaban con la mano. ¿Por qué lo llevaban con la mano? Primero por las partes de la ciudad donde la rueda se reventaría. Luego lo llevaba, o por esos caminos donde el ancho no daba para el carruaje. Es el caso de la colonización antioqueña, donde los caminos eran demasiado estrechos. Entonces los hacían del ancho de una mula con dos cargas de maíz o de café. Ese era el ancho de esto. Pero en el mundo sumerio, antes de meternos pues con los romanos y estos, logran desarrollar una rueda para pegarla al carro de combate. O sea, solucionaban un problema de guerra, o sea, alguien que conduciera el carro y dos arqueros al lado de ese conductor disparando flechas de lado y lado. Ese fue un primer uso de la guerra. De ese da razón la Biblia cuando habla de Egipto, el Cantar de los Cantares cuando habla del carro que tira una yegua, que es el carro del faraón, por ejemplo. Entonces los sumerios, al desarrollar ese carro de combate, lo van a llevar después al mundo de Babilonia, al mundo de Caldea, al mundo persa, y ya uno logra ver unas ruedas con ejes y radios muy bien hechas. En una ciudad como Persépolis, por ejemplo, de la que todavía hay ruinas que permiten ver los grabados que hacían sobre piedra, los altorrelieves, son muy claras el uso de la rueda y la forma de los carros, porque ahí había que tener en cuenta, primero, la rueda, segundo, la fuerza que debería tener ese eje, tercero, que la rueda no se saliera del eje, y después, cómo aceitar la rueda. O sea, muchos problemas. Sí, claro. Claro, no en vano, pues ahí es donde se va a desarrollar la cultura. Por eso después de pronto hacemos un programa sobre el pan, que es otro cuento muy interesante. Entonces los sumerios riegan el uso de la rueda por toda la medialuna fértil. Paralelamente, los griegos van a conocer la rueda a través de los persas. Los persas que atacan a Grecia vienen en carros con ruedas. Por eso las batallas siempre se hacían en los valles, donde podían rodar esos carros. No lo podían hacer en las montañas, porque no había forma de rodar. Ahí se desbarataban esos carros. Hay una película muy linda que es el paso de las Termópilas, que se llama Los 300. Cómo los 300 espartanos se defienden en la montaña contra los carros de los persas. Y el ejército persa, que es inmenso, pues se va a demorar un montón de tiempo para vencer a los espartanos, precisamente porque los espartanos se encerraron en el paso de las Termópilas, por donde los carros no podían funcionar. O sea que la rueda en un principio va a tener un uso militar, pero siempre sucede que detrás de los ejércitos van los comerciantes, y son los comerciantes lo que convierten lo militar en uso civil. Y cuando ellos ven esos carros, pues dicen, hombre, nos queda mucho más cómodo que traer 50 camellos cargados con esto, pues agreguémosle un carro al caballo, y eso es el equivalente a 3 camellos, a 4 camellos. Ahí el problema es por dónde nos vamos a ir. ¿Dónde nos vamos a ir? Entonces los griegos, que además pues eran más marineros que otra cosa, van a conocer la rueda, y a pesar de que los griegos no usan mucho carruaje, porque son hombres del mar, la rueda va a caer en manos de los geómetras griegos, entre ellos Euclides, y le van a empezar a buscar usos a esas ruedas, a buscar uso a esos ejes. Y ahí es donde los griegos van a desarrollar algo muy importante, dándole un uso técnico a la rueda. Entonces aparecen las poleas, que son ruedas que a través de las cuales se disminuye el peso de algo que necesite ser ascendido a un punto determinado. A lo mejor los persas ya tenían formas de poleas, y los mismos sumerios, es posible que las hubieran tenido, pero son los griegos los que van a teorizar sobre el uso de esas ruedas. Se van a encontrar un montón de situaciones, porque van a tomar un círculo, a ese círculo le crean una tangente, y ahí van a determinar cuál es el esfuerzo de algo redondo para subir, para bajar. ¿Qué sucede ahí? Los romanos, que son los grandes conquistadores, van a utilizar la rueda en muchos eventos. Ya con los romanos aparecen las carretas. Ya, obviamente esas carretas pues también se conocían en Persia, etcétera. Pero ¿qué pasa con los romanos? Que la carreta del romano va a ser mucho más fuerte, van a pensar en maderas más poderosas, en ejes más poderosos y en cajones para llevar más mercancía. Entonces todo el ejército romano, que necesita ser abastecido con alimentos, con armas, con más hombres, van a hacer uso de esos carros con rueda. Pero ellos se dan cuenta de otro problema, es los caminos, y van a empezar a crear caminos. Los romanos crean unos caminos de piedra, piedra lisa, por donde la rueda se pueda mover mejor, donde la rueda no se les vaya a pegar. Por eso llenan Europa de caminos. Hay una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma, porque necesitaban primero que los caballos fueran a más velocidad, y eso lo permitía la piedra plana, porque así el caballo no se hundía sobre la grama, no se hundía sobre la arena, no se hundía sobre el pantano. Entonces, a pesar de que muchos de los caminos pues se van a enfangar y van a pasar mil cosas, de todas maneras resuelven, y es que una superficie plana de piedra permite que la rueda o el caballo se muevan mucho más cómodos que sobre el terreno irregular que aparece sobre la superficie de la tierra. Entonces logran con esos caminos desarrollar más velocidad en el transporte con rueda y más tranquilidad. Esto hace parte de la ingeniería romana. Hay que tener en cuenta que los romanos son tremendamente prácticos, son muy prácticos. Mientras los griegos eran excelentes teóricos, los romanos son prácticos, y en esa practicidad aparece la ingeniería romana, donde para aprovechar ese desarrollo de la rueda van a crear caminos, puentes. Además, los romanos han descubierto el arco de medio punto, que permite no solamente hacer unas construcciones muy importantes, sino establecer formas de geométricas por donde va a pasar el eje de la rueda para que se mueva mucho más cómodo y a mayor velocidad. O sea, es una cuestión de estar dibujando, La imaginación les fue llevando de una cosa a otra. De una cosa a otra y resolviendo problemas. Entonces los romanos, que tenían ese imperio tan grande, que necesitaban moverse a gran velocidad, que necesitaban llevar productos de un sitio a otro porque tenían que abastecer a Roma, son los que mejor van a desarrollar la rueda, hasta llevarlo a las mismas diversiones. ¿El impulso de la rueda por parte de los romanos fue más debido al asunto comercial o al asunto guerrero también? A ver, a todo. Primero, porque los guerreros invadían una tierra y esa tierra la saqueaban, y había que sacar eso que de ahí para mandarlo a Roma, ¿no? Que era, además, es una cosa muy interesante porque se estudia muy poquito el uso de la rueda en el saqueo de esas ciudades, ya cuando Roma la saqueaba o cuando los bárbaros saquearon a Roma. Por ejemplo, los últimos que saquearon Roma, que fueron los vándalos, que se llevaron a Roma, llevaron las puertas, las ventanas, las columnas, pues no se llevaron el Coliseo porque les quedó muy difícil desarmarlo. Pero eso, estos vándalos debieron haber conocido muy bien el uso de la rueda, porque tuvieron que hacer carretas muy poderosas, manejar 10, 12, 15, 16 bueyes para poder arrastrar lo que estaban llevando. ¿Y de dónde llegaron esos vándalos? Los vándalos que llegan con Alarico son todos provenientes del norte de África. Hay una... poquitas veces nosotros estudiamos el mundo de Cartago. Nosotros quedamos en la historia más obnubilados con el mundo de Europa, y siempre despreciamos el norte de África. En el norte de África había una ciudad que se llamaba Cartago, y hubo un hombre que casi prácticamente llegó a las puertas de Roma, que fue Aníbal, que utilizó elefantes. Y utilizó la rueda como nadie, porque tenía que llevar un gran ejército, no solamente atravesar la Europa, sino entrar por Francia y subir a los Alpes para bajar a la península itálica. O sea, pues eso es una cosa de locos, donde seguramente descubren mucha falla en la rueda y mejoran esas fallas. Y mientras los romanos esperaban a Aníbal y esperaban toda esta gente, pues los ingenieros, que fueron fundamentales, comienzan a darle un gran uso a esa rueda. Por eso decía ahora, la rueda no solamente va a estar en el transporte de mercancías, en el transporte de soldados o en las máquinas de guerra que ellos mismos hacían, entre ellas la catapulta, por ejemplo, que funciona con un sistema circular. O sea, una catapulta se apoya sobre un eje redondo, y eso es lo que permite que al enrollarse suelte la cuerda y salga la piedra encendida, o lo que ellos llamaban el fuego griego, que era el azufre, cosas prendidas. entonces los romanos llevan eso a la diversión. Hay carreras de carros con ruedas. Ahí es donde aparece una que es famosa, que es la gran velocidad. Es un carro con dos ruedas arrastrado por cuatro caballos. Eso es lo que se llama una cuadriga. Una cuadriga. Es famosa una película que se llama Ben-Hur, donde hay una carrera de cuadrigas y donde a las ruedas les agregaban elementos de guerra, porque cuando la guerra va, cuando la rueda llega a la guerra, los carros llevan lanzas, chuzos, cuchillos, cuchillas en esas ruedas, de manera que si la rueda no pasa por encima del otro, sino que lo roza, lo parte. Entonces empieza ese es un uso militar, el uso comercial, que son ruedas de altísima duración, porque estas de la guerra eran más livianitas para que los caballos desarrollaran toda su velocidad. Cuando cae Roma, prácticamente todo eso queda en el aire. Son muy poquitos los que van a hacer un mayor desarrollo de la rueda. Hay que esperar prácticamente 10 siglos para que se vuelva a darle un uso claro a eso. Los caminos desaparecen, esa rueda queda prácticamente en los monasterios, son los monjes los que van a seguir utilizando la polea, los que tienen pequeñas carretas para sus sembrados, para ir de aldea en aldea, etcétera, hasta que llega el Renacimiento. Y en el Renacimiento, donde vuelve y se asume lo griego y lo romano, no solamente las teorías filosóficas, sino las ingenierías que tenían, vuelve a recuperarse la rueda de alguna manera, a pesar de que la rueda es, a ver, va a haber un espacio en la historia donde el hombre va a moverse poco, se va a volver urbano. Entonces, cuando aparece la ciudad de Florencia, cuando empieza a crecer París, Londres, la gente se mueve poco, aparece el caballero, vuelve y se recupera el caballo de manera muy fuerte. Por ejemplo, en el Quijote solamente se ha hablado dos o tres veces de carros con ruedas, de carreta. La carreta es para cortos recorridos, hasta que llegamos al siglo XVII, donde ya empiezan unos inicios de caminos, donde ya entre una ciudad y otra comienzan a comunicarse, donde la rueda ya es fundamental, porque es para hacer viajes de ciudad en ciudad, para llevar personas. La rueda empieza a fortalecerse de gran manera, porque se convierte en parte de un horario. O sea, esta carreta sale de aquí a tal hora y llega a tal hora. Entonces aparecen los carruajes, aparecen las diligencias, aparece pues un montón de vehículos que necesitan ruedas especiales. Y como va a pasar después en la conquista del oeste, hay que crear una carreta que pueda atravesar un país de un lugar a otro donde no hay ningún camino y donde la irregularidad del terreno es permanente. Uh-huh. Eso lo lleva a pensar en que eso necesita amortiguadores, que eso necesita repuestos, que eso necesita otro tipo de grasas para que esto se mueva, que eso necesita unos ejes que no pueden estar fijos. Y empiezan los ingenieros, porque es que la ingeniería se ha valido de la rueda pues todo el rato. Y simplemente ver, por ejemplo, cómo a lo largo del siglo XVII se van a pensar muchas cosas, no solamente el carruaje con cuatro ruedas, sino que aparecen ya las primeras intentos de bicicleta. Vamos a desarrollar más velocidad montados en dos ruedas. Ya en el siglo XVIII ya los carruajes se han vuelto importantes, pero mientras el carruaje se vuelve bonito, la rueda es la que está cumpliendo bien la tarea. porque es lo que, si falla la rueda, claro, falla absolutamente todo. En ese mismo siglo XVIII, van a haber varias cosas. La máquina de vapor le va a dar toda, prácticamente toda la fuerza a la rueda, porque lo que tiene que mover esa máquina de vapor es rueda. Lo que hay es un montón de bielas que hacen círculos, que van de una rueda a otra, y el motor de vapor es prácticamente un juego de ruedas. Ya en el siglo XVII se había concebido el mundo como una rueda. Kepler, Copérnico, Newton entendían el universo como una rueda. O sea, hay un sol, hay una rueda que es un planeta, otra rueda que es otro planeta, otra rueda que es otro planeta. Las matemáticas empiezan a concebirse como esferas. Sobre la música, las esferas son ruedas en movimiento. Y después Newton va a decir que el mundo funciona como el mecanismo de un reloj, porque el reloj es la gran utilización de la rueda, porque parece la piñonería. Un montón de ruedas más grandes, más chiquitas, con más dientes, con menos dientes, que juntas llevan a la exactitud. Entonces aparece una cosa que va a ser la clave de Galileo, y por eso Galileo está entre las ciencias, que descubre la mecánica, o sea, descubre el movimiento. Mecánica quiere decir movimiento. Y ese movimiento es a través de ruedas. Eso es tremendo, ¿cierto? Entonces ya empiezan a ver que lo que empezó siendo para unas carretas, empezó siendo para transportar unas cosas y otras, se está convirtiendo en un elemento que les permite entender la mecánica, toda la mecánica. O sea, un montón de rueditas juntas, un montón de ejes juntos que permiten unos movimientos espectaculares. El caso de Leonardo trabajó mucho los círculos, pero se preocupó de pronto más por un tipo de máquina que permitiría que después se pudiera rodar por ahí. El problema de Leonardo se centró en secar pantanos. Es que, a ver, el desarrollo de la rueda, por eso se terminó siendo aplicada a otras cosas antes que a los carruajes, era que no había por dónde rodar esos carruajes. Claro. ¿Cierto? Grandes pantanos, las estaciones, las nevadas, las épocas de lluvia. En el desierto se les volvió un problema a los carruajes porque se hundían en la arena, y al hundirse en la arena encontraron pues que era mejor llevar un camello, claro, que era llevar otro. Entonces, mientras el terreno no se adecuó para la rueda se aplicó a otro tipo de máquinas, y la máquina asume la rueda como un elemento fundamental para poder que el motor funcione. Entonces, ese tipo de cosas. Luego, en el siglo X, con ya la revolución industrial, la aparición de la máquina de vapor, la energía, los norteamericanos van a hacer un gran uso de la rueda, porque no solamente la van a llevar a sus carretas y a las diligencias, sino que la van a llevar a los barcos, y van a entender que un barco con ruedas funciona mucho mejor que un barco con velas, porque ese motor a vapor hace que el barco, con la famosa rueda Fulton, el barco se mueva sin necesidad de viento. Entonces aparecen un montón de ruedas a los lados de los barcos, en la parte de atrás del barco, y eso le va a permitir a los norteamericanos dominar sus ríos. En Colombia, por ejemplo, todo el... no fuimos capaces de dominar el río Magdalena, y mucho menos el Amazonas y eso, como han hecho otros países, es porque nunca tuvimos claro la aplicación de la rueda a las embarcaciones. Esa fue todo el siglo XIX, son barcos con ruedas. Ya después se va a descubrir, por ejemplo, en el mundo de los aviones, la importancia de las ruedas, que eso es lo que permite desarrollar una enorme velocidad en una copista y que el avión se eleve, y es también lo que permite que el avión llegue y no se estrelle. O por el peso, es la misma rueda la que permite que se desplace por esa pista. ¿En qué momento llegó el caucho? A ver, entonces las ruedas empezaron, ahí había que solucionar problemas. La rueda de madera se quebraba muy fácil, se quebraba tremendamente fácil con una piedra, con un bache, con algo, y empezaron a recubrir eso. Los primeros recubrimientos que hicieron fue de madera, los segundos de metal. Utilizar el metal para que no se partiera la rueda. Cuando descubren el caucho, empiezan a recubrir la rueda de madera de caucho. Pero sigue pues el golpe seco. Entonces empiezan un montón de personas, sobre todo los norteamericanos, que son tan grandes inventores. Y van desarrollando, cuando aparecen los vehículos, lo que fue el Ford T, por ejemplo, que era el vehículo masivo que produce la Ford, donde las ruedas eran de caucho compacto. O sea, el eje era de metal, como el de una bicicleta. Y la rueda era simplemente un caucho entero. Esos cauchos partían, se rajaban, y alguien piensa en el neumático. Entonces mejor recubrimos un neumático. El neumático tiene la garantía de que la rueda puede asumir un terreno con bastante irregularidad, y simplemente la rueda coge la forma del terreno. Eso lo permite el neumático en un momento determinado. Entonces la Goodyear, pues hay un montón de gente que coincide en esos trabajos. Cuando tienen esa rueda, entonces hay que empezar otra vez el problema, los caminos. Claro, ¿cómo coger? Entonces los caminos, vamos a aplanar los caminos. Entonces se aplanan los caminos, pero con el movimiento vuelven y surgen las piedras, como las carreteras que nosotros tenemos sin pavimentar. Luego dice, no hay que pavimentarlas, si se va a utilizar la brea, luego se va a utilizar el concreto. O sea, lo que buscan es que la rueda cada vez sea más segura, o sea, que se pegue mejor al piso. Por eso la cantidad de ranuras que tiene una rueda, la cantidad de dientecitos que tiene la rueda. Van a crearse ruedas para distintos terrenos, para la arena, para el campo abierto, para la carretera destapada, para... Y buscando que la rueda se agarre, pero al mismo tiempo desarrolle más velocidad. Esto en el caso de los vehículos, porque en el caso de la tecnología, la rueda se dispara. O sea, no hay motor que no tenga N número de rueditas, maquinaria de precisión que no tenga N número de rueditas. Sí, ya, en el caso pues de la tecnología informática, del chip, de todo eso, donde las rueditas son muy poquitas, pues las que tiene un computador, todas las concepciones de diseño de todo lo que vemos en la pantalla funciona prácticamente es con círculos, hasta que Einstein descubre que el mundo es circular, es curvo, el mundo es curvo, y tomamos ya esa rueda. Y con esa rueda que se empezó para vehículos, que empezó solucionando problemas geométricos de centro, nos vamos a encontrar con que esa rueda se viene hacia el deporte, se viene hacia la ingeniería con una fuerza espectacular. Y ahí de pronto es donde nosotros somos inteligentes. Nosotros no hemos inventado tanta cosa, sino que cogemos una cosa y le damos todas las posibles aplicaciones. O sea, nosotros, que es todo lo que se mueve en el aire, en el mar, por debajo del mar, sobre las carreteras, el mismo motor de toda la vida. con más fuerza, con menos fuerza, pero es el mismo motor. Y eso pudo haber sido el inicio o lo que resultó de la observación inteligente, como usted dice, sobre la naturaleza y, por ejemplo, de la forma como rodaban los troncos de madera. Sí, a ver. O sea, esa combinación entre la figura geométrica y el tronco de madera y lo que se podía salir de ahí. Sí, hay una cosa que nosotros hemos perdido mucho. No estamos observando. Y al no observar, no vemos soluciones. Ese es un problema del hombre del siglo XX, que dejó de observar, dejó de mirar, dejó de extasiarse con la naturaleza. Que en programas anteriores yo creo que hemos sido muy claros al decir todo desarrollo que se ha dado no es otra cosa que copiar la naturaleza. Y si no copiamos la naturaleza, porque usamos cosas que no es de la naturaleza, como matemáticas, como geometría, como palabras, pues cogemos los referentes originales de esas formas y al observarlas funcionando se nos ocurren otras funciones, se nos ocurre algo, es lo que los norteamericanos llaman el insight, o sea, algo tiene que producir algo más debido a las circunstancias donde está, o sea, nada está condenado a ser solo eso, porque al moverse crea otras condiciones y al crear esas otras condiciones aparecen nuevas aplicaciones. Entonces el insight es eso, ¿qué aplicaciones tiene? O sea, un vaso, si yo me pongo a observar el uso de un vaso, ¿hasta dónde, qué más usos le puedo dar a ese vaso? ¿Qué más formas le puedo dar? Pero tengo que observar, ¿no? Antes se trataba de llegar solo por el intelecto, y ya la ciencia ha demostrado que la experiencia previa, el ensayo, error, son fundamentales, y eso fue lo que pasó con la rueda. Un montón de ingenieros que descubren que la rueda hace parte de la mecánica, que es fundamental en la mecánica, que es fundamental en la creación de conceptos mecánicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la rueda? Entonces empiezan un montón de asuntos. Hoy en día, pues todavía, que es un CD, una rueda que uno mete ahí, eso empieza a girar y un rayo láser empieza a leer lo que hay en el contenido. Sí. ¿Cierto? Alguien decía, ya desaparecieron los carretes de cine, las ruedas donde enrollaban las películas. No, sigue igual, llega en otra ruedita más delgadita. O sea, estamos en ese mundo de la inmersos en ese mundo de la rueda, porque es el mundo básico de la mecánica. Cuando se concibe lo circular, se concibe ese movimiento a través del cual yo llego al mismo lugar de origen. Ese es muy importante, por eso en muchos el tiempo lo concibían los antiguos como circular, arrancamos de un punto y vuelve y llegamos al mismo punto, y siempre nos va a suceder lo mismo. En las ciudades que más progresan son las que están a las orillas de los lagos, porque nunca se perdían, siempre llegaban a la ciudad, no era sino hacer el recorrido del lago y volver otra vez a la ciudad. Lo mismo se le explicaba a los indios pieles rojas, por ejemplo, y a los chinos, todo movimiento perfecto será el circular, porque nunca nos vamos a perder. Obviamente, pues también haciendo movimientos circulares, mucha gente pierde porque nunca sale de donde está, ¿cierto? Que es lo que le pasa, es que pierden en la selva, que empiezan a dar vueltas y nunca salen de la selva. Eso no quiere decir, pues, que el círculo sea la solución total, ¿no? También lo es la recta y el triángulo, etcétera. Pero si hemos hecho con la rueda, de pronto el origen de la civilización, o sea, civilización sin ruedas no progresa, y eso Es una cosa interesante que nos lleva a mirar a nosotros las culturas americanas, que todavía apenas estaban en estados incipientes con relación a la rueda. Entonces, claro, cuando llegan los europeos les queda muy fácil vencer a las culturas americanas, simplemente porque venían armados ya con la rueda que les daba. Unidos. Los Estados Unidos es un país conquistado a punto de rueda. Por eso un norteamericano conoce su país de lado a lado, es por la rueda. Empiezan con la rueda Fulton en los barcos, con las ruedas de las carretas, hasta terminar en las ruedas de los automóviles, y eso hace que entonces a través de esas ruedas se mejoraron los caminos, los materiales de los caminos, el diseño de los motores, etcétera, etcétera, hasta hacerse una pregunta: si la rueda desapareciera, ¿qué sería de nosotros en términos de tecnología y de civilización? Y de vías de comunicación. Sí, sí, claro. Ahora, la rueda también nos ha vuelto muy humanos. Cuando hacemos la rueda, cuando nos tomamos de la mano, como hay los niños con las rondas, ahí es donde estamos reconociendo la importancia del otro, porque si el otro no gira, la rueda no gira. Entonces ahí la rueda comienza a ser también un símil de comunidad. Todas las comunidades, lo que pasaba con los contadores de historia, hacen rueda alrededor del contador de historias. Y en los juegos, tomados de la mano, haciendo la ronda, se demuestra de alguna forma la vitalidad del grupo. Como un grupo que hace la rueda, se humaniza y entiende que el otro es completamente necesario para que ese movimiento exista. Bueno, pues con esta reflexión acerca de el círculo y la ronda, hemos llegado al final de nuestro programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, aquí en Radio Bolivariana. En esta oportunidad el tema ha sido la historia de la rueda. La música de este programa es música de Vivaldi con las cuatro estaciones, interpretada por Itzhak Perlman.